donde él responde a la nota informándole al intendente que más allá de cualquier estatuto municipal o cualquier norma de orden interno, la libertad sindical es un derecho que constitucional, ¿no es cierto?, que figura en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y internacional también, un derecho internacional, o sea, parece ser como que nos quieren dejar afuera de la negociación. Bueno, pero ustedes han negociado antes. ¿Eh? ¿Cómo? Ustedes han dialogado y negociado antes, digamos, en algún momento sí, les han dado entidad. Llama sorpresivamente la atención que nos llegue esta nota, pero ya una vez había pasado, Karina, que no se quería sentar con nosotros. No sé si vos te acordás, en febrero, cuando nos hacemos presente en la Secretaría de Trabajo, nos había llegado el mismo planteo de que nosotros no tenemos representación sobre los trabajadores. O sea, que solamente el gremio mayoritario tiene representación sobre los trabajadores y que no ha habido reclamo que no haya sido escuchado por el gremio mayoritario. Uh-huh. Creemos que es una medida totalmente antidemocrática de la medida esta que toma el señor intendente y creemos que él tampoco tiene la facultad de determinar, o sea, creo que se está metiendo en un terreno ajeno, no tiene la facultad de determinar si una medida de fuerza es legal o ilegal. Uh-huh. O sea, no le compete a él si una medida de fuerza es legal o ilegal. Parece ser que no solamente se cree que es el dueño del pueblo, sino que también se cree juez ahora el intendente. Está. Bueno, ¿qué va a pasar? Mañana hay medida de fuerza. Sí, por supuesto. Nosotros vamos a llevar adelante la medida de fuerza porque hemos hecho la presentación en la Secretaría de Trabajo, hemos seguido todos los pasos legales y a partir de las 0 horas de mañana ya llevaremos adelante la medida. Uh-huh. Bueno, ¿tenían alguna esperanza, Ricardo, de poder dialogar con el Ejecutivo? Teníamos la esperanza, pero yo te lo había comentado a vos la semana pasada, pero no nos han llamado y sorpresivamente nos llega esta nota totalmente antidemocrática donde dice que no se va a sentar a negociar con nosotros. Así que realmente no sé qué es lo que pretende el señor intendente. Tal vez está preocupado porque... Tal vez le preocupa sentarse a negociar con ATE porque ya está planeando darse un aumento de que va a rondar entre el 30 y el 34% en enero para todos los funcionarios, enero del 2017, y saben que de nuestro gremio hemos planteado que si no hay plata para los trabajadores, tampoco hay plata para los funcionarios. Uh-huh. Está. Hacen, Ricardo, mucho hincapié en el aumento a la planta política ustedes. Sí, no, por supuesto. Creemos que si tenemos un intendente que gana 40.000 pesos y pretende darse un aumento salarial en enero del 34%, que generaría un gasto de un aumento de 10.000, 12.000 pesos más, y no quiere darle un aumento a los trabajadores que ganan 6.000 pesos, creemos que está en un desacierto total el intendente. Bueno, Ricardo, ¿cuál es el ánimo entre los trabajadores? Y después de esto que hemos, después de esta nota que hemos recibido, los ánimos empeoran. Uh-huh. Seguimos esperando igualmente una solución. Ojalá el intendente cambie esta postura y nos llame para tratar de solucionar el aumento que es necesario. Uh-huh. Y si no, bueno, las asambleas de los trabajadores decidirán cómo sigue, pero esperemos no llegar a tener que tomar una medida de un paro por tiempo indeterminado, pero si es necesario la tendremos que tomar. ¿Han tenido oportunidad de dialogar con el SOGEM? No, como te dije la otra vuelta, o sea, por ahí en un principio se rumoreaba que sí, pero se hace difícil sentarse a negociar con SOGEM porque tenemos posturas muy diferentes. Nosotros defendemos los derechos de los trabajadores y a veces hay otros gremios que solamente se sientan a negociar para dos o tres dirigentes. Entonces, uh-huh. por ahí se hace muy difícil. Te planteaba yo el otro día que nosotros en estos últimos 3 años hemos conseguido muchísimas cosas para los empleados municipales y cosas que no se venían consiguiendo en más de 20 años. Y por ahí molesta también que algún dirigente salga a decir conseguimos, cuando si vos no te preocupaste en 20 años, Karina, no podés venir a decir que te preocupaste en estos últimos 3 años desde que está aquí en Río Colorado, ¿no? Bien, ¿cómo va a ser la medida? medida va a ser como las que veníamos llevando adelante, por lo general como las que veníamos llevando adelante anteriormente. Se van a cortar todos los servicios de la obra pública, si bien la administración no se va a ver afectada porque no tenemos casi afiliados en la administración, se van a ver afectados la totalidad de los servicios públicos, excepto el agua potable y algún servicio esencial. Bien. Bueno, es a partir de las 0 horas de hoy. A partir de las 0 horas de hoy y por 72 horas.